No podré seguir viviendo como estoy, pensando cada día lo que harás, sufriendo porque hoy te necesito aquí y tú no estás. ¡Hey! No, no sé qué voy a hacer para olvidar tu espacio, tu recuerdo sigue igual. Intento ser feliz pero no puedo estar de ya. Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor. Pero yo sé que tú también estás sufriendo igual que yo. Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor. Pero yo sé, también lo sé, que estás sufriendo igual que yo. Seguir viviendo si no estás, pensando cada día lo que harás, sufriendo porque hoy te necesito aquí y tú no estás. Pero yo sé que en el amor hay ganas. Igual que yo, pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor. Pero yo sé, también lo sé, que estás sufriendo igual que yo. Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor. Pero yo sé que tú también estás sufriendo igual que yo.